Juana Manso nació en Buenos Aires en 1819. Fue escritora, traductora, periodista, maestra y madre de dos niñas. Es considerada una de las primeras feministas argentinas por luchar por la independencia de la mujer y sus derechos. Juana amaba escribir y para explicar sus ideales escribió un periódico llamado Álbum de Señoritas. En él rompía con el estereotipo de mujer de su época y abría las puertas para que muchas mujeres puedan seguir su camino. Ella militó por la educación popular, gratuita y laica, porque quería que todas las niñas y niños supieran leer y escribir. Junto a Sarmiento, quien la admiraba por sus ideas, abrieron la primera escuela estatal mixta y, fiel a su vida, criticó al racismo, a la esclavitud y al sometimiento de la mujer en la sociedad. Los conservadores de la época la llamaban loca, pero ella enfrentó esos prejuicios y promovió una educación con libertad e igualdad como motores de desarrollo social.